Y en este momento ese caso se encuentra a la espera que el juez de la causa, el juez Paul Crotty, entregue el sumario donde se verá si las solicitudes que hizo la defensa en el mes de julio van a ser aprobadas y qué significaría dejar el caso prácticamente, como decimos en Venezuela, chueco. Porque la fiscalía, si se eliminan esas pruebas, no tendría cómo probarlo, ¿no? Ahora bien, esa es la esperanza y el deseo de la defensa. Probablemente se vayan a quedar presos un tiempo, porque de acuerdo a la fiscalía, las evidencias que ellos tienen y que han presentado en unos juicios similares al de los sobrinos de Cilia Flores, han permanecido para ser utilizadas en el juicio, lo que significa que la confesión de culpabilidad que estos dos sujetos hicieron en el avión que los llevó desde Haití a Nueva York, cuando fueron entrevistados por los agentes de la DEA, permanecerían en el juicio. Y eso significa pues que ellos allí se declaran culpables y las otras evidencias señalan, por ejemplo, grabaciones de las reuniones con los testigos cooperantes y los informantes confidenciales de la DEA, en las cuales estos dos individuos no solamente aceptaron que estaban metidos en el negocio del narcotráfico, sino que ampliaron información, entre las cuales se destaca que ellos habían realizado actividades o estaban muy activos en el mundo del narcotráfico.